un descontrol. Pero tal vez me peguen un tiro, no tengo ganas de exponerme tanto. No. Yo creo que si la gente sale en todos al mismo tiempo a hacer lo que les gustaría antes del fin del mundo, cada uno estaría en la suya sin joder al otro. Pero es Minnesota esto, si toda la gente hace lo mismo. Un caos. No sé si un caos. Ciudad gótica. Todos organizados. Bueno, a ver, muchachos, yo me voy en un avión a Cuba. ¿Quién se quiere venir? Y nos juntamos. Y... No, bueno, para organizar todo eso parece un montón de tiempo. Claro, bueno. Quemaste horas y todo el tiempo. Bueno, pero qué sé yo, cada uno hace lo que puede con los últimos días, ¿viste? La consigna es ¿qué harías? Sí, ¿qué harías? Cualquier cosa. O sea, ¿qué es lo que te gustaría hacer? Que decís, yo antes de que se termine el mundo tengo que hacer esto. ¿Me entendés? Sí. O si se va a terminar el mundo, que me agarre en esta situación. Bien. ¿Entendés? Bueno. Me gustaría hacer una telefónica con Cristina antes de que se termine el mundo. Ay, sí. Yo me gustaría ir a la Quinta de Olivos. Sacarla al aire acá, pero no sé. Ahora menos. No podés entrar. Claro, acá, ahora menos, porque le prohibieron la salida y el ingreso. Al presidente. Está bien, hay que cuidarlo. Y a todos los demás. Sí, está muy así bien. Que, bueno, las cosas están cada vez un poco más estrictas. Por eso me parece bien que planteemos esta cosa. ¿Qué harías? ¿Qué te imaginás haciendo? Ya hay mensajes, ¿eh? A ver qué dice. Sacaría un crédito impagable y la despilfarro toda el Negro Borgen. Un abrazo grande al Negro Borgen. Bien. Es verdad, porque aparte se termina el mundo. ¿Quién te va a reclamar el crédito? ¿Quién te va a dar el crédito? Ah, no sé. Bueno, podemos saquear una bóveda. Ah, González Fraga, capaz que te lo da. Claro, ahí está. Total, ¿por qué no? No se fija mucho si lo puedes pagar. Claro, ahí está. Bueno, cuéntenos entonces, @radiográfica893 en Twitter, en Instagram, @alb-radio o al 11-50-12-35-89. Cuéntenos qué harían, ¿eh? Bien, excelente. 16 minutos pasaron de las 4 de la tarde. Pueden participar en Twitter como en Instagram, en las cuentas de Radio Gráfica. Y como siempre, vamos a leer y escuchar sus mensajitos. 16 minutos pasaron de las 4 de la tarde. 25 grados la temperatura. Es momento de invitarlos a quedarse hasta las 18 horas. Como todos los días, les decimos buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Saluda a Mauro Cavalli. ¿Qué tal, Mauro? Muy buenas tardes. ¿Cómo buenas estás? Buenas tardes, Camila te saluda. Hola, buenas tardes, Camila. ¿Qué tal? Buenas tardes, Camila, Mauro. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes. ¿Qué tal, Mauro? Buenas tardes para vos y bueno, para todos los oyentes. Hola, Camila, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te va, Mauro? ¿Me escuchas bien? Perfecto. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muchas gracias. ¿Cómo andas, Mauro? Sí, soy un oyente de otro programa. Buenas tardes para vos. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes hola. Para todos los oyentes. Buenas tardes. Siempre recorremos las entrevistas más destacadas en la mañana de Radio Gráfica y vamos a comenzar en punto de partida, como siempre. En este caso entrevistaron a Nahuel Levalli, es presidente del Mercado Central de Buenos Aires y referente de la Unión de Trabajadores de la Tierra, la UTT. Él realizó un balance sobre sus primeros meses de gestión en el marco de la pandemia. Escuchamos a Nahuel Levalli. Arrancamos el 24 de marzo, mirá qué fecha. Hace casi 3 meses, un poco menos de 3 meses, arrancamos. Bueno, en el medio de tema cuarentena, COVID, la verdad que bastante, bastante complicado con ese tema, ¿no? Desde el primer momento, mucho de la gestión tiene que ver con garantizar el protocolo sanitario para poder seguir laburando tranquilamente acá en este espacio que abastece a 14 millones de personas, ¿no? Nada más y nada menos. Pero bueno, bien, el balance es positivo, estamos construyendo acá una gestión bastante abierta y participativa con el conjunto de la comunidad del mercado y con el rumbo claro para lo cual nosotros y nosotras vinimos acá a estar al frente del mercado, que tiene que ver fortalecer el rol social que nosotros entendemos que tiene que tener el mercado, impactando en garantizar una alimentación sana, segura y soberana, incidiendo en acuerdos de precios por un lado, fortaleciendo la agroecología, promoviendo la articulación con cooperativas y pequeños productores, y un desafío importante que estamos empezando a tomar tiene que ver con empezar a poder proveer desde el mercado central a municipios, ministerios para garantizar precios justos para el Estado, o sea que el Estado se abastezca a precio justo y en conexión con pequeños productores y cooperativas. Allá en Desde el Barrio, Ernesto Matos, economista e integrante del Centro Cultural de la Cooperación, analizó la inflación y cuál es el panorama del trabajo informal en el marco de la emergencia sanitaria. La recuperación del salario, según los datos del INDEC, tiene que ver con una desaceleración de la inflación, pero eso no quiere decir que en la realidad cotidiana de muchos trabajadores eso signifique una mejora, porque vienen de 4 años, o por lo menos 3, de haber perdido por actualizaciones que generalmente o tenían que ver, no todos los sindicatos, con una cláusula gatillo, algunos no tenían esta cláusula, algunos pudieron superar el nivel inflacionario, pero no fue una cosa homogénea. Entonces, imagínate que en un país donde tenés 35% de informalidad y que se vio en el IFE con una gran cantidad de personas que fueron a pedirlo, no estamos hablando de 9 millones de personas, que si esas 9 millones de personas están en la informalidad o por lo menos dependían de un trabajo formal, no tenés paritario. Y estás hablando de 9 millones de personas. Minutos pasaron de las 4 de la tarde. Pueden participar como siempre en este programa. En instantes va a estar la consigna en las redes sociales de Radio Gráfica y consultar las entrevistas de los recortes que escuchamos recién en la web de Radio Gráfica. ¿Tenemos consigna ya en las redes sociales, Cami? Sí, señor, ya está subida. Nos buscan @ALB-radio en Instagram, @abramoslaboca en Twitter. Ya hay mensajes, ya hay comentarios, así que métanse, y si no, nos envían un WhatsApp al 11-50-12-35-89. ¿Qué harían en estos días si fuese verdad que el sábado es el fin del mundo? En un ratito los leemos todos, ¿eh? Y como siempre vamos a arrancar con una canción, una efeméride. En este caso, una canción de Led Zeppelin que fue inspirada en James Brown. Estamos hablando de las raíces del funk, The Crunch, que se publicó después de Houses of the Holy, después del año 1973, en el año 1974. Una gran canción de los Led Zeppelin, de Jimmy Page, Robert Plant, John Bonham y John Paul Jones, que en esta canción se inspiraron en James Brown. La escuchamos. We'll be right back. Confounded Bridge. Bueno, abran la boca, pero tengan un tapabocas, ¿no? Abran la boca, pero tengan un tapabocas. Veinticuatro minutos pasaron de las 4 de la tarde, 25 grados. La temperatura en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, continúan el incremento y el contagio de casos de COVID en la República Argentina. Por eso el Ministerio de Salud actualizó, como todos los días, el reporte de fallecidos, contagiados y recuperados. Vamos a escucharlo, como hacemos habitualmente, aquí en el aire de Abramos la Boca. En relación a la situación actual del país, son 1.374 los nuevos casos de coronavirus confirmados en el día de hoy. 93% pertenecen a la región metropolitana de la provincia de Buenos Aires. 13 son las provincias que no han reportado nuevos casos en el día de ayer y 34.159 los casos totales acumulados, contando los 13 casos confirmados de las Islas Malvinas. En relación a las personas fallecidas, son en total 886 personas que han fallecido por coronavirus. 8 se suman desde el reporte de la tarde a este reporte, con una letalidad total de 2.6% y una tasa de mortalidad de 19.3 por millón de habitantes. Seguimos reunidos en forma permanente en la mesa del AMBA para poder definir y hacer una propuesta a las autoridades, a los tomadores de decisión en relación a los indicadores y a la sala de situación del área metropolitana de Buenos Aires. Por supuesto que cada una de las jurisdicciones seguirá analizando sus datos desagregados a comunas o municipios y tomando decisiones en conjunto e implementándolas en cada una de las jurisdicciones. Los casos son personas que transmiten y necesitamos darles cuidados y aislarlos para evitar las cadenas de transmisión, pero también es importante que tenemos que conocer y detectar a todos sus contactos para poder mantenerlos durante 14 días en cuarentena y así evitar la transmisibilidad de la enfermedad. 26 minutos pasaron de las 4 de la tarde y escuchábamos los últimos datos del Ministerio de Salud. Sí, un dato interesante que se agrega también en este reporte por parte de la Directora Nacional de Epidemiología, en insistir sobre las redefiniciones, ¿no?, de caso, caso sospechoso y contacto estrecho, porque esto, justamente, la importancia que tiene estas definiciones es que en cada caso se pueda identificar, ¿no?, la cadena de transmisión y poder justamente cortarla. Y obviamente que las personas que están en algunas de estas categorías, ya sea sospechoso o estrecho, deban cumplir el aislamiento correspondiente para evitar justamente que se siga propagando con tanta intensidad como lo estamos viendo. Y también, por otra parte, reiteraron, ¿no?, lo de la mesa de AMBA para unificar los datos y también el trabajo en conjunto con directivos de AISA para meterle también atención a la pata del cuidado ambiental, ¿no?, que también es muy importante, y de higiene y de salubridad, que hemos visto que sobre todo en los barrios populares no está del todo garantizada. La Unidad Sanitaria de Presidencia de la Nación le recomendó al presidente Alberto Fernández extremar todas las medidas posibles y restringir al máximo el posible contacto interpersonal en sus relaciones cotidianas y continuar además desempeñando sus tareas habituales en la residencia de Olivo debido a la propagación del coronavirus en el área metropolitana de Buenos Aires. Por lo tanto, el propio presidente salió a aclarar que no tiene ningún solo síntoma, que está perfecto y que va a restringir sus actividades a casa, a la Quinta de Olivos, como le recomendaron. Por eso no va a viajar a Santa Fe por el Día de la Bandera el próximo fin de semana. Sí, es una medida netamente preventiva, visto, ¿no?, que en los últimos días han ido apareciendo algunos casos positivos en varios políticos funcionarios. Bueno, María Eugenia Vidal se confirmó anoche, Martín Insaurralde hace algunos días. Martín Insaurralde continúa internado porque continúa con cuadros febriles y va a seguir en observación en el Hospital Municipal de Lavalloll, donde ingresó el último viernes tras el contagio positivo, ¿no? También había 3 funcionarias de la provincia de Chaco, por lo cual también Capitanich decidió, ¿no?, retroceder de fases. Bueno, a ver, está pasando esto que se está diciendo, digamos, los políticos, los funcionarios siguen haciendo su trabajo, siguen estando, digamos, en la calle, obviamente cumpliendo las medidas de seguridad necesarias, pero bueno, obviamente no siempre es suficiente. Bueno, por eso también la prevención con Alberto Fernández. María Eugenia Vidal había estado con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Larreta se hizo la prueba y dio negativo. Se hizo el test y dio negativo, por suerte, porque estuvo los últimos tiempos con el presidente de la Nación, el gabinete de ministros, así que es una buena noticia que el jefe de gobierno porteño no se haya contagiado. Y además Vidal estuvo con Martín Lustó y Emilio Monzó, quienes también se van a hacer el test para poder saber si tienen o no coronavirus. En relación a Vidal, lo que me llama la atención es que al ser, no ser funcionaria que está en ejercicio en este momento, no veo la urgencia de esas reuniones. Y en relación también a su pareja, Quique Sacco, que se estuvo reuniendo en los últimos días, yendo a muchos medios de comunicación y teniendo almuerzos y reuniones con periodistas también, ¿no? Que están también esperando los resultados de su examen. Bien, bien. Bueno, es algo a tener en cuenta, ¿no? ¿Vieron ustedes qué rápido y qué fácil, ¿no? Se van contagiando las personas por un almuerzo, por una cena, por compartir una charla, unos mates, digo. Y más que nada estas personas que están súper expuestas, ¿no? En la calle cotidianamente. Bueno, estamos viendo imágenes de la calle todo el tiempo, vemos cuando nos movemos, cuando salimos a,